Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con este cover en español de The Man Who Sold the World, abrimos el programa del día de hoy, domingo 24 de abril de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra sección En Contexto estará hablando sobre si hemos llegado al apocalipsis de la deuda externa mundial. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo trasladándonos a Ucrania, China e Israel. La sección Números Duros nos llevará a su vez a Suecia, al Fondo Monetario Internacional y a Libia. Y posteriormente tendremos una entrevista especial realizada por Javier Zárate Taborga desde la Ciudad de La Paz en conexión con Francia en relación a las elecciones francesas que tienen lugar el día de hoy. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre si ha llegado el apocalipsis de la deuda mundial. En contexto, ¿ha llegado el apocalipsis de la deuda mundial? Cuando a finales del año pasado el mundo empezó a pasar en gran medida la fase de tenemos que aprender a vivir con la pandemia, muchos economistas anticiparon que los países de bajos ingresos y medios, muy afectados por la misma, podrían por fin empezar a tener un respiro. Entonces dio inicio la invasión a Ucrania. Los efectos económicos de la guerra están repercutiendo en todo el mundo y la escasez de alimentos y combustibles han disparado la ya elevada inflación. No es de extrañar entonces que las economías de mercado emergentes, con bolsillos poco profundos, se empiecen a tambalear. Pero ¿cuál es la historia de fondo? En medio de la pandemia, muchos países de bajos ingresos se endeudaron de nuevo para aislar sus economías del dolor económico provocado por los cierres de la pandemia, las fronteras cerradas e incluso los cierres de algunas de las empresas. Pero incluso antes del inicio del COVID-19, muchos países, como por ejemplo Zambia, Sri Lanka o Ecuador, ya estaban muy endeudados como consecuencia de la mala gestión gubernamental y de la corrupción. La recesión inducida por la pandemia hizo que el endeudamiento mundial se disparara para alcanzar niveles más altos en los últimos 50 años. Consideremos entonces dos estudios de caso. El primero es Sri Lanka y el segundo Egipto, para ayudar o tratar de desentrañar cómo se han desencadenado las cosas en muchos países de ingresos bajos y medio en los últimos meses. Aunque Sri Lanka se ha endeudado mucho, sobre todo con China, Japón e India, desde que terminó la guerra civil en el año 2009, nunca había dejado de pagar. Hasta ahora. El presidente Gotabaya Rajapaksa introdujo grandes recortes fiscales en el año 2019 que decapitaron la principal fuente de ingresos del país. Luego llegó el COVID-19 que diezmó la otrora floreciente industria turística del país y redujo asimismo las remesas. Al agotarse sus reservas de divisas, Colombo recurrió a la impresión de más dinero, lo que hizo subir los precios y bajar a su vez el valor de la moneda, es decir, depreciarla. Sri Lanka, en consecuencia, quedó envuelta desde hace tiempo en la trampa de la deuda externa, en este caso con China. Se libró muy poco del impago el año pasado gracias a la ayuda que le proveyó Nueva Delhi, pero eso no duró mucho y ahora ha suspendido el pago de su deuda externa. Los precios de los alimentos se han disparado a niveles insoportables, el combustible ha escaseado y los apagones ahora son frecuentes. En el caso de Egipto, por otro lado, la moneda ha sido más estable en los últimos años, en gran parte gracias a las medidas de control aplicadas por el Banco Central Estatal. Aunque así, en medio del casi colapso económico del 2016, el Cairo aceptó medidas de austeridad como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aunque el recorte de los subsidios a la energía ayudó a estabilizar un poco la economía, las cosas han sido bastante duras para los egipcios de a pie. El nivel de vida ha caído en picado, el desempleo es generalizado y casi un tercio de los 102 millones de habitantes del país vive en la pobreza. Como si esto no fuera poco, luego llegó la guerra de Ucrania, que hizo que la economía mundial y la industria alimentaria cayera en picado. Ucrania y Rusia, hay que recordar, representan un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, gran parte de las cuales se han visto en consecuencia interrumpidas. Cuando los precios de la energía suben, entonces se produce una carga de costes en todo tipo de negocios, desde los fertilizantes hasta el transporte. Son costes de peso muerto que no se pueden recuperar. En consecuencia, hay que considerar las consecuencias en Egipto, donde los precios de los alimentos, en particular del pan, son fundamentales para la política nacional. Egipto depende de las importaciones, es decir, es el país que más trigo compra en el mundo. El 85% de este producto procede de Rusia y de Ucrania, por lo que es extremadamente vulnerable a las crisis económicas del mercado internacional. En respuesta a la escasez, los alimentos y combustibles y al aumento de la inflación en las últimas semanas, el Banco Central de Egipto subió los tipos de interés y aplicó controles de precios sobre el pan no subvencionado. El presidente Abdel Fattah el-Sisi está haciendo todo lo posible para evitar las protestas masivas que sacudieron Egipto en el año 2011 y que llevaron a su vez a la destitución del autócrata Hosni Mubarak. Hace un mes estábamos teniendo discusiones muy diferentes sobre la recuperación y la vuelta al turismo, comentó Rania El-Mazza, ministra de Cooperación Internacional de Egipto. Al-Mazza dijo que aunque Egipto tiene reservas estratégicas de trigo que durarían hasta septiembre, el gobierno sigue trabajando en esfuerzos inmediatos de mitigación. Pero si la situación sigue deteriorándose y Egipto necesita la ayuda de los prestamistas internacionales, el Fondo Monetario Internacional probablemente exigirá que el Cairo aplique reformas significativas como, por ejemplo, la suspensión de los subsidios para desbloquear así el dinero, lo cual indudablemente traería problemas en las calles. Este tipo de acuerdo no suele ser bueno para los gobiernos, especialmente en el caso de Egipto, donde cerca de dos tercios de la población comen pan subvencionado. En el año 2018, hay que recordar, en medio de una crisis alimentaria provocada por la sequía, Mubarak, el antiguo presidente de Egipto, ordenó al ejército y a la policía hornear pan para bajar la temperatura en medio de las protestas. Mientras tanto, con el creciente descontento popular y una inflación de dos dígitos, Sri Lanka ha dado un vuelco en las últimas semanas pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional para reestructurar una deuda de 7 mil millones de dólares y los pagos de intereses de este año. China, en este caso, que representa el 10% de la deuda de Sri Lanka, ha rechazado notablemente una solicitud de reestructuración. A su vez, el Fondo Monetario Internacional ha afirmado que las conversaciones con los funcionarios de Sri Lanka abordarán la deuda pública que ha aumentado hasta niveles insostenibles, las bajas reservas internacionales y las persistentes y grandes necesidades de financiación en los próximos años. Pero con Rajapaksa, es decir, el presidente de Sri Lanka, enfrentándose a su vez a la agitación política interna de su país y negándose a dimitir a pesar de haber perdido el apoyo de su propio gobierno, parece muy poco probable que el Fondo Monetario Internacional ofrezca a Sri Lanka mucho mayor margen de maniobra. Esto se produce cuando el FMI advierte que todos los países van a experimentar una contracción de crecimiento este año 2022. Esto no solo dificultará aún más que los países más pobres generen ingresos para pagar las deudas, sino que los países ricos se vean inclinados a retirar las inversiones de los países de bajos ingresos, devaluando así más sus monedas. Esto ya está ocurriendo con China, que se está volviendo mucho más cautelosa con sus prácticas de préstamo, especialmente en lo que respecta a los países que hacen parte de África. En resumen, algunos comentaristas han comentado que en este contexto las economías avanzadas deberían continuar con la apertura de los mercados y continuar con la política de hacer amigos a través del comercio, lo que podría, en consecuencia, tratar de ayudar a los países de ingresos medios y bajos y así como a sus poblaciones, no por una cuestión de humanidad, sino más por una cuestión económica que contribuiría a mantener la estabilidad de los mercados internacionales, combatiendo así la gran deuda internacional de los países en desarrollo y que, evitaría eventualmente los posibles casos de impago que ya empiezan a visualizarse en varios países de desarrollo medio y bajo, contemplando que una seguidilla de países que se declaren en default o en impago generarían un impacto aún mucho mayor de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo internacional, en el cual estamos en la guerra en Ucrania, la depreciación de varias monedas internacionales y una inflación rampante a nivel global. De esta manera, entonces, abrimos el programa del día de hoy. Vamos a irnos con algo más de música y conectamos con nuestra sección Lo que estamos viendo. lo que estamos viendo. Vamos a irnos al Reino Unido y a la China. Iniciamos en Londres. Y es que pocos políticos se han beneficiado tanto de la guerra en Ucrania como el primer ministro británico Boris Johnson, que antes de la invasión rusa se enfrentaba a la crisis que podría acabar con su carrera. La más importante fue el famoso Partygate, el escándalo por la asistencia de él y su personal a las reuniones sociales durante los cierres bastante estrictos del COVID en Inglaterra. Johnson, en consecuencia, fue multado por la infracción, una primicia legal para un primer ministro en ejercicio, pero su defensa de Ucrania ha contribuido a galvanizar a los británicos, que ahora están más preocupados por la agresión rusa y el aumento del coste de la vida. Pero esto significa que está Johnson fuera de peligro a nivel político, y la respuesta es que no del todo. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha pedido una votación en la Cámara de los Comunes el jueves sobre si la Comisión Especial debería investigar las denuncias de que Johnson engañó al Parlamento. El Código Ministerial, en consecuencia, dicta que los diputados a los que se les sorprenda mintiendo deben dimitir. La persona que suele hacer cumplir la norma es precisamente el primer ministro, pero en este caso Boris Johnson dice que no tiene la intención de dimitir y es poco probable que suficientes legisladores conservadores apoyen su destitución. Sin embargo, la óptica es pobre para el Partido Conservador, ya que los parlamentarios tendrán que apoyar a un primer ministro que tiene un índice de desaprobación cercano al 65%. Desde el Reino Unido nos vamos ahora a China, principalmente a Shanghái. Y es que las puertas de la mayor ciudad de China vuelven de nuevo a abrirse. El miércoles pasado las autoridades de Shanghái volvieron a relajar las restricciones del cierre, afirmando que el COVID-19 estaba bajo control efectivo por primera vez en algunas zonas. Casi la mitad de los 25 millones de habitantes de Shanghái podrían salir de sus casas después de 3 semanas de bloqueo, aunque algunos deben permanecer en sus barrios y las grandes reuniones siguen estando prohibidas. El bloqueo ha sido tan frustrante para los residentes como para la economía de este país que el Fondo Monetario Internacional prevé que crezca solo en un 4,4% este año. Esto es 1,1 puntos porcentuales menos que el objetivo anterior fijado por el Partido Comunista. Entonces, la pregunta acá es si la política del cero COVID ha tenido impacto en Shanghái. Y es que los críticos a esta política se preguntan si 17 muertes por virus justifican las duras restricciones. Pero hay un argumento en contra. Shenzhen, que cerró cuando las tasas de infección per cápita eran mucho más bajas que en Shanghái, volvió a la normalidad antes y con algo menos de dolor económico. Números duros. Vamos a ir a Suecia, al Fondo Monetario Internacional y a Libia. Iniciamos en Suecia y el número que nos lleva allí es 40. Y es que al menos 40 personas han resultado heridas tras varios días de inusuales disturbios políticos en el país nórdico, donde un grupo de extrema derecha y anti-inmigración ha querido quemar varios ejemplares del Corán en ciudades con gran población musulmana durante el Ramadán, lo que indudablemente ha traído la respuesta de parte de la comunidad, pero no solo musulmana, sino también de Suecia, que denigra este tipo de actos de la extrema derecha de ese país. El siguiente número nos lleva al Fondo Monetario Internacional, que es 3,6, y es que el Fondo Monetario pronosticó el martes pasado que la economía mundial crecería solo un 3,6% este año. es decir, 0,8 puntos porcentuales menos de los que se preveía en enero de este año, debido principalmente al conflicto en Ucrania. Estas perspectivas se producen en medio del creciente temor a que la estanflación, un crecimiento del PIB estancado más una inflación de dos dígitos, pueda afectar a muchas economías en el 2022, como lo veníamos mencionando precisamente en nuestra sección de En Contexto, con la cual abrimos el programa del día de hoy. Y el siguiente número nos lleva ahora a Libia, y es 60.000. La producción de petróleo de Libia ha descendido a 60.000 barriles diarios, la mitad de la capacidad del país, debido al cierre de varias instalaciones de producción. Hay una vertiente política en todo esto. Muchas de las instalaciones han sido bloqueadas por los opositores al primer ministro interino Abdul Hamid Deiba, cuyo mandato expiró a finales de diciembre, pero el cual se niega a ceder el poder a su sucesor elegido por el parlamento. Nos vamos a ir ahora a la ciudad de La Paz, en Bolivia, con Javier Zárate Taborga, como saben, un conocido de esta casa, que el día de hoy va a tener una conversación muy interesante entre Bolivia y Francia en lo que respecta a las elecciones políticas, a las elecciones en Francia, a esta segunda vuelta que tiene lugar el día de hoy entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Vamos a tener una conversación muy interesante en la cual vamos a estar hablando, detallando los entramados de la política francesa y entendiendo el impacto de lo que esto puede tener tanto en Francia como en Europa. Conectemos entonces directamente con La Paz y de allí mismo nos vamos a ir a Francia. Hoy se celebra la segunda vuelta en las elecciones de Francia y hemos invitado a Sebastián Urioste a que nos acompañe. Sebastián es franco-boliviano, es doctor en ciencias políticas, graduado en Sciences Po de París. Enseñó en la Universidad de Oregon en los Estados Unidos en el Departamento de Ciencia Política antes de ser docente investigador titular en la Universidad de La Rochelle, donde ahora nos recibe. Da clases de geopolítica, ha sido observador electoral en elecciones de Sudamérica, es miembro del Centro de Investigación en Historia Atlántica e Internacional y miembro del Observatorio Político de América Latina y del Caribe de Sciences Po. Le hemos invitado para que comparta con nosotros algunas ideas sobre el proceso electoral francés. Como saben, hoy se escoge al nuevo o nueva jefa de Estado francés para los siguientes 5 años, en un momento en que hay una crisis bélica por la invasión rusa de Ucrania, los efectos de la misma, estamos saliendo de la pandemia y una crisis por la que se está reorganizando el mundo en su tablero geopolítico. Después de las elecciones de los Estados Unidos, los últimos 2 comicios galos probablemente son, junto a los alemanes, los que más interés suscitan por sus posibles efectos. Y queremos preguntar a Sebastián sobre su percepción respecto a las otras fuerzas por las que se votaron, y especialmente la tercera más votada y por la que los votantes de Le Pen y Macron están terciando con más ahínco. Buenos días, Sebastián. Bueno, gracias, Javier. Muy buenos días a todos los que escuchan tu programa. Entonces, para contestar a tu pregunta, primero quiero acá resumir rápido síntesis de lo que ocurrió en la primera vuelta, porque efectivamente hay lo que tú llamas las 3 principales minorías que han emergido: Emmanuel Macron con 27.8% de los votos y Marine Le Pen con 23.1% de los votos, quienes se han calificado entonces para la segunda vuelta. Y la tercera, que fue Jean-Luc Mélenchon, con el 22%. Entonces, se habla hoy en día de un horizonte político que serían 3 polos. Pues uno de centro-izquierda, centro-derecha con Mélenchon, uno de derecha extrema o derecha nacionalista con Le Pen, y una que se califica de izquierda o extrema izquierda, otros lo quieren llamar la izquierda populista, con Jean-Luc Mélenchon. Pero a eso hay que añadir que la tasa de abstención que hubo de la primera vuelta hace que al fin y al cabo no se pueda hablar de un cuarto polo, pero sí hay acá un segmento de la población que no se identifica ni con el centro, ni con la extrema derecha, ni con la izquierda o extrema izquierda. Entonces es importante porque si vamos a hablar aquí de por quién van a votar los indecisos, por quién van a votar los que votaron por Jean-Luc Mélenchon, hay acá un grupo bastante importante de la población francesa en edad de votar que ni siquiera optó en la primera vuelta. Entonces, de esos hay lo que se llaman básicamente los desafiliados estructurales. Es decir, que hay gente que no importa acá cuál sea aquí su opinión, por diversos motivos, puede ser porque básicamente básicamente viven casi marginalizados de la sociedad o porque no tienen ningún interés absoluto en algún tipo de vida social o colectiva. Participan en las elecciones. Pero hay entonces recalcar que hay un grupo aquí de personas que, pase lo que pase, no van a participar, no les interesa participar, salvo que de repente hubiese aquí una opción, una situación inesperada. Lo que está ocurriendo en este momento, lo que se ven, lo que las diferentes encuestas que se han ido publicando, que son autorizadas, en las últimas semanas, indican que efectivamente la gran mayoría de las personas que votaron por Reconquista, por Reconquête, por el candidato Éric Zemmour, que se encuentra a la derecha de la extrema derecha, una aplastante mayoría de ellos van a acabar votando por Marine Le Pen. Entre los que habían votado por la derecha clásica, que se habían votado por Valérie Pécresse, se estima que la mitad votarán por Marine Le Pen y otra mitad por Emmanuel Macron. Los que votaron por los ecologistas, por Yannick Jadot, se calcula que un 70% de ellos votarán por Emmanuel Macron, aunque estén totalmente satisfechos con sus propuestas desde el punto de vista medioambiental. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que pasa con Jean-Luc Mélenchon, con los votantes de Jean-Luc Mélenchon? Ahí hay varios niveles de análisis. Porque ni bien terminó la primera vuelta, Jean-Luc Mélenchon llamó a que ningún voto se dirigiese hacia Marine Le Pen, claramente, enfáticamente. Mas en ningún momento llamó a que se votara por Emmanuel Macron. Es una cosa, es decir, no voten por ella, pero voten por Emmanuel Macron. Hay diferentes maneras de leerlo. Días siguientes hubo una suerte de consulta interna de la Francia Insumisa, del partido Jean-Luc Mélenchon, donde habían tres posibilidades. Una era voto por Emmanuel Macron, otro era abstención blanco. Sí, uno era Macron, otra abstención, otro era blanco. Y en ningún momento había la posibilidad de votar por Marine Le Pen. Y lo que salió de manera aplastante es que casi el 65% de las personas consultadas exigieron, declararon que no iban, o se iban a abstener, o iban a votar blanco. Entonces, esa misma proporción reaparece en las encuestas, que se estima que un tercio de los votantes de Jean-Luc Mélenchon estarían dispuestos a votar por Emmanuel Macron. Entonces, son pocos. Son pocos. Ahora, detrás de eso, hay aquí una variable importante que ya van tres elecciones seguidas que la izquierda francesa tiene que votar en la segunda vuelta por un candidato considerado como derecha a nombre de un frente republicano. Entonces es como cada vez tienen que básicamente forzarse a votar por un candidato que en el cual no habrían optado, y sabiendo que su programa de gobierno básicamente contraviene a lo que ellos piensan, lo que ellos expectan. Es un primer elemento. Otro elemento acá es importante tomar en cuenta es que, y si eso se ha confirmado el día anterior, es que la Francia insumisa espera la llamada tercera vuelta. La tercera vuelta son las elecciones legislativas que se van a llevar a cabo en junio. Francia ahora, el sistema para reforzar la mayoría del presidente, las elecciones legislativas no se hacen a mitad del mandato del presidente, sino pocas semanas después de la primera vuelta, de la segunda vuelta de presidencia. Entonces, la apuesta de los insumisos es tener una bancada lo suficientemente potente en el Parlamento francés como para imponer lo que acá se llama una cohabitación. La cohabitación es que se han dado en tres oportunidades que hay un presidente de un partido político, de una tendencia política, mas como no tiene suficiente apoyo en el Parlamento, no puede gobernar sin apoyo parlamentario, pues tiene que apelar a un primer ministro que pertenece a una bancada opositora. Francia es un tema semipresidencial, es decir, que lo reconocemos bien quienes vivimos en América Latina, hay un presidente elegido directamente por el soberano, pero hay un primer ministro que es el responsable de ejecución de las políticas públicas y él es responsable ante el Parlamento, puede ser censurado por el Parlamento. Entonces, la experiencia de cohabitación que ha habido hacen que un presidente en minoría en el Parlamento, cuya bancada es minoritaria en el Parlamento, apela a un partido opositor a que funja en las funciones de primer ministro. Y esa es la apuesta de la France Insoumise y es la apuesta explícita de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ha dicho, elíjame primer ministro, dijo eso ayer. Bueno, sabiendo que el primer ministro no se elige, el primer ministro es nombrado por el presidente, pues su manera de decir, lo que va a pasar el domingo no es tan importante, lo que importa es la tercera vuelta. Y ahí hay un grado de cálculo político que hay que reflexionar, porque Jean-Luc Mélenchon primero dice, no voten por ella, pero tampoco apela a votar por Macron. Y en ningún momento dice, yo seré el primer ministro de Macron. Él implícitamente diciendo, estoy dispuesto a ser el primer ministro de Marine Le Pen. Entonces, hay un cálculo dentro de la Francia Insoumise y entre algunos electores de la Francia Insoumise que están dispuestos a votar por Marine Le Pen, no únicamente por que están cansados del gobierno de Emmanuel Macron, no solo porque están cansados de siempre tener que optar por un candidato de derecha, no únicamente porque quieren un voto disruptivo. Hay un cálculo estratégico por parte de la Francia Insoumise, que es el de, al fin y al cabo, decirse, ¿por qué no Marine Le Pen presidenta? Si es que sabiendo que ella no tendrá una mayoría en el Parlamento, porque tiene muy pocos cuadros políticos, su presencia parlamentaria hasta ahora siempre ha sido irrisoria. Entonces, decirse, nosotros vamos a básicamente ser los que vamos a gobernar Francia y vamos a imponer nuestro programa político y económico. Entonces, yo diría que, volviendo a tu pregunta, ¿quiénes van a votar entre los indecisos o entre los que votaron? Los que no votaron por Macron o por Marine Le Pen, hay ese elemento muy importante que dentro de la Francia Insoumise hay quienes han optado por no votar, hay quienes han votado por la abstención, hay quienes han votado por el blanco, hay quienes han votado por votar por Macron, pero hay toda una franja que no explícitamente ha dicho que iba a votar por Le Pen, sabiendo que su cálculo, al fin y al cabo, es por qué no votar por ella, sabiendo que nosotros podríamos imponer la cohabitación Marine Le Pen. Sebastián, Haciendo un ejercicio breve de política ficción, acerquémonos ahora a las posibilidades de la elección. Comencemos con Marine Le Pen. Si es que ella gana las elecciones de hoy, ¿cuán factible es que gobierne, construya un escenario de gobernabilidad y cumpla lo que ofreció en la campaña? Bueno, entonces en esta política ficción, la margen de maniobra de Marine Le Pen dependería en primer lugar pues, de la mayoría que tendría o no en el Parlamento. Sabiendo, vuelvo a ese aspecto, que el sistema parlamentario francés no siendo proporcional hace que los partidos pequeños no suelen ser representados. Y hasta ahora, uno de los grandes problemas que siempre ha tenido el partido de Marine Le Pen y lo que era antes el partido de su padre, era que no lograba una representación sustancial en el Parlamento. Ahora bien, cuando se es elegido presidente, hay una suerte de onda de shock que ayuda a favorecer candidaturas a nivel del poder legislativo. Pero aún así es difícil expectar que Marine Le Pen tendría una mayoría parlamentaria únicamente bajo su partido actual. Tendría que hacer alianzas con otros partidos, en particular con Reconquista, pero desde ayer en vistas a las elecciones para desmarcarse de Reconquista, de Reconquête, del partido de Zemmour, dijeron que no iban a hacer una alianza. Entonces, sería difícil para ellos tener una mayoría en el Parlamento y probablemente tendría que haber una cohabitación con Mélenchon o con quizás otros partidos. Difícil saber qué es lo que pasaría en junio si es que sale elegida Madame Le Pen. Otra cosa importante aquí es que de salir ella presidenta, a la tradición de movilización francesa, habría una resistencia social fuerte. Aminorada, habido cuenta que cuando salió su padre, cuando pudo presentarse en la segunda vuelta en el 2012, durante las 2 semanas entre la primera y la segunda vuelta hubo un sinfín de movilizaciones que no se repercutieron de la misma manera el año 2017, cuando hubo la segunda vuelta entre la hija de Le Pen y Emmanuel Macron, y que no se ha visto en absoluto este año, el grado de resistencia social. Porque se suele decir que la extrema derecha se ha banalizado y, de hecho, las ideas de la extrema derecha ahora ya no se encuentran más en un reducto de partidos políticos o en algunos periódicos. Efectivamente, ahora no solo se propaga a través de Internet, pero es en canales de televisión, de audiencia nacional, cotidiana. Pero sin embargo, ante la evidencia de una presidencia de Le Pen, yo creo que habría una resistencia, movilización no social. Entonces, problemas para gobernar con una suficiente mayoría en el Parlamento, problemas para gobernar en las calles y problemas a nivel institucional, porque el Consejo Constitucional básicamente estaría en su contra, para limitar esa democracia plebiscitaria, y problema a nivel europeo. ¿Por qué? Porque parte del programa de Marine Le Pen refleja lo que han tratado de hacer partidos hoy en gobierno en Polonia y en Hungría. Y en los dos casos, la Comisión Europea básicamente les impone multas, les impone sanciones económicas cuando contravienen a lo que la Comisión Europea considera decisiones suyas, o cuando la Corte Europea de Justicia, cuyo decisión es inapelable, los condena. Entonces, me parece que habría acá un conflicto bastante grande, igualmente, entonces, no solo a nivel de las calles en Francia, no solo a nivel del Parlamento en Francia, no solo a nivel del poder constitucional en Francia, sino también a nivel básicamente de las propias instituciones de la Unión Europea. Habría muchas resistencias. Ahora, la experiencia que ya tenemos precisamente con lo que pasó en Hungría, con Polonia y el propio presidente de Donald Trump en los Estados Unidos es que por más resistencia que haya, cuando los conservadores, los ultraconservadores, y en este caso la extrema derecha, logra llegar al poder, crean un hueco, crean un precedente. Este puede no ser duradero, pero en todo caso, caen algunos de los candados que había anteriormente. Entonces, yo creo que sería muy difícil para ella gobernar, pero tan solo el precedente crea aquí algo que no se puede desestimar. Y finalmente, en el mismo ejercicio de política ficción, si gana Macron, que hasta ahora los sondeos se dan como más probable escenario, pero con una diferencia mucho más acotada que en la segunda vuelta de hace 5 años, ¿cambiará su forma de gobernar? ¿Se acercará más a la calle o mantendrá más bien su forma liberal y ese modo hiperpresidencialista que disfrutó tanto? ¿Cumplirá con sus ofertas de cambio en la gestión de la problemática ambiental global, la responsabilidad francesa? La eventualidad de la reelección de Emmanuel Macron, mucho va, en primer lugar, a depender votación que estaría a su favor. Porque hoy en día las encuestas lo dan ganador con una tasa de voto del 51% hasta el 57.5%. Entonces, en un caso hay básicamente 3 puntos de diferencia entre él y Marine Le Pen. En otro caso, hay casi 15 puntos de diferencia. Y eso es importante porque la idea de que Emmanuel Macron habría sido elegido únicamente para frenar a Marine Le Pen con un voto escaso, justamente deslegitimaría su presidencia. Sin embargo, si logra tener una votación más elevada, como plantean algunas encuestas, ahí la idea de un presidente débil, de un presidente ilegítimo, se estompa. Entonces, es un elemento, vamos a saber eso dentro de un par de horas. Eso va a ser algo importante. Porque el programa de gobierno que va a querer aplicar va a depender, va a ser cuestionado por eso. Una cosa es decir, bueno, aceptar que ha sido elegido como una manera de evitar la llegada de la extrema derecha al poder y tener que abrir básicamente su gobierno a otras tendencias para mantener un grado de gobernabilidad. Y otra es decir, no solo fue esto un rechazo a la extrema derecha, no solo fue este un frente republicano, sino que haya habría una adhesión al programa de gobierno de Macron. Y en eso ha sido importante el debate que ocurrió el miércoles, que más allá de todo lo que se ha dicho sobre la forma en que el lenguaje corporal de los dos candidatos, había claramente acá dos proyectos opuestos. Entonces, una votación alta a favor de Macron no significa lo mismo que simplemente decir, ok, ha sido por descarte, veremos qué es lo que pasa. Y tendría un impacto directo precisamente en las elecciones legislativas venideras. Porque si Macron sacase un voto por encima del 55%, es posible que logre tener una mayoría parlamentaria, no solamente con su único partido, sino con otros partidos políticos. Entonces, su capacidad de gobernar no sería la misma que si fuese un gobierno débil, tuviendo que cohabitar, por ejemplo, con Jean-Luc Mélenchon. Ahora bien, de nuevo, así como con Marine Le Pen, ¿qué va a pasar en las calles? Acá se suele hablar de la cuarta vuelta, es la cuarta vuelta social. Entonces, ya hay líderes políticos, sindicales que están básicamente afilando sus cuchillos para decir, bueno, estamos acá esperando en pie de guerra lo que usted vaya a tratar de imponer. Desde ese punto de vista, evidentemente no sería un gobierno, no sería el mismo tipo de gobierno tener para la mayoría, no tener mayoría, abrir su gabinete a, por ejemplo, personas de la izquierda o de los verdes, o tener que cohabitar. Y efectivamente, tú hablabas bien de cómo estas últimas 2 semanas, básicamente, Macron, de cierta manera, ha apelado al voto de los ecologistas, ha tratado de lo que se dice acá de enverdecer su programa. Había una alegoría muy interesante que decía, Macron enverdece para convocar a los rojos, básicamente para apelar al voto de izquierda. Acá en Francia, los verdes, los ecologistas suelen ser considerados como de izquierda, no es el caso en todos lados, aquí sí, sí lo son y se autodenominan como tal. Y ahora, interesantemente, los líderes del Partido Ecologista de los Verdes, a diferencia notable de Jean-Luc Mélenchon, no solo han llamado a detener el frente al partido de extrema derecha, sino que han convocado directamente, han apelado a que se vote por Macron. Entonces, vemos acá una línea bastante, bastante diferente y un cálculo político bastante diferente. ¿Estarían ellos dispuestos a gobernar con Macron y, por tanto, dar fe de una transformación de su programa, en un enverdecimiento de su programa? De nuevo, dependerá de los resultados. Ahora, la manera de su estilo de gobierno, él desde la segunda vuelta ha hablado de renovarse, de transformar la manera de gobernar. Y difícil a pensar que frente a una resistencia en las calles no habría acá una tentación, como la ha habido antes, de volver a grados de represión, sabiendo que una parte de los movilizados en Francia llegaron a extremos también. Es decir, de lo que se muestra, las imágenes que se muestran de los Gilets jaunes son de aquellos galos que protestan, que se oponen acá a un gobierno injusto. Hay una parte de aquellos que manifestaban que efectivamente son miembros de la sociedad civil que quieren acá limitar el poder del gobierno. Pero hay también, había también interior de esos Gilets jaunes, segmentos, personas que querían ir y robar armas a guarniciones de la Gendarmería Nacional. Y hay potencialmente gente que puede ser violenta. Y no es simplemente ir a marchar, manifestar su animadversión. Y pues lo que ocurre es cuando hay personas que están dispuestas a apelar a la violencia y un hiperpresidente que ya lo demostró en el pasado, no duda en emplear la fuerza pública, se puede llegar acá a niveles de convulsión social que no son para nada inusuales en Francia, no lo son. Ahora se habla hoy día de un país fragmentado, de un país dividido. Hay una. Tengo la suerte de yo vivir, de no vivir en París y de movilizarme en las provincias. Y una cosa es lo que se dicen en los titulares de los periódicos, lo que se dicen en los canales de televisión. Y otro es el sentir, cuando uno sale de ese mundo parisino, parisiano, como se le llama en Francia, donde todo es estridente. No hay acá, como en los Estados Unidos, permiso de portar armas, para ser muy concretos respecto a eso. Entonces, un enfrentamiento acá de hace unos 5 años, se habla, se reaparece la idea de una guerra civil en Francia. A esas alturas, como analista, como observador, no veo, en tu caso por ahora, a que se llegue a esos grados extremos. Es muy importante lo que nos plantea Sebastián, que nos ha ayudado a acercarnos el valor de la toma de decisiones del día de hoy, domingo 24 de abril, en Francia. Los últimos años, como los refería Sebastián, este país se ha enfrentado a problemas internos vinculados a la economía, vinculados a esa crisis económica que sufrió Europa y gran parte del mundo después del 2008, y a la reconstrucción de las formas de gobernar, de la toma de las decisiones, la necesidad de que esa toma de decisiones sea más amplia y participativa, pero que a la vez necesite encontrar equilibrios suficientes que hagan eficiente esa acción. Te quiero agradecer, Sebastián, por habernos acompañado el día de hoy en Geopolítica. Te volveremos a invitar en otras oportunidades para seguir reflexionando ya no solamente sobre esta cuestión en concreto, sino también hacer otros análisis más profundos sobre el reposicionamiento que el mundo está sufriendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias a todos aquellas que escuchan tu programa. Tengan todos un muy buen día. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre si ha llegado el apocalipsis de la deuda externa a nivel mundial. Nuestra sección Lo que estamos viendo nos llevó al Reino Unido y a China. Y la sección Números Duros luego nos trasladó a Suecia, Fondo Monetario Internacional y a Libia. Y teníamos una muy interesante conversación y entrevista entre Bolivia y Francia sobre todo el impacto que tienen las elecciones francesas dentro de la sociedad francesa, como les comentábamos en su momento, así como dentro de la Unión Europea. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Les adelanto que tendremos un especial ya, en este caso, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, un próximo especial esta semana que viene, en el cual estaremos hablando con Javier Zárate Taborga. Justamente estaremos haciendo una suerte de recuento de cómo ha arrancado el programa. Algunas personas a través de diferentes medios nos lo han preguntado, pero también es que les comentamos, y Javier lo mencionaba hace un par de programas, que en abril, justo en este mes, el 5 de este mes, cumplimos 2 años de emisión ininterrumpida en Geopolítica, donde hemos estado hablando sobre el mundo internacional, las relaciones internacionales, y queremos comentarles a varias personas, queremos hacer un recuento de cómo inició esto, transmitirles un poco cómo hemos iniciado, hemos continuado esto desde distintas geografías, cómo hemos tratado de involucrar muchísimas más personas, muchísimas más voces internacionales para tratar de analizar todas estas aristas que implican el mundo internacional en el siglo XXI. Les adelanto que eso lo tendremos la próxima semana. Lo haremos desde la ciudad de La Paz en Bolivia. Y de esta manera entonces yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la bella ciudad de Buenos Aires en Argentina. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Leave.